Mensaje enviado a los medios de comunicación por amigos del joven asesinado en Grecia, Alexandros Grigoropoulos. Queremos un mundo mejor. Ayudadnos. No somos terroristas encapuchadas, las conocidas desconocidas, como nos llamáis. Somos vuestros hijos y vuestras hijas, conocidos desconocidos. Soñamos. No matéis nuestros sueños. Tenemos empuje. No paréis nuestro empuje. Recordad, una vez fuisteis vosotros también jóvenes. Ahora perseguís el dinero, os preocupáis solo por el escaparate. Habéis engordado, os habéis quedado calvos, os habéis olvidado. Esperábamos que nos apoyarais, esperábamos que os interesarais, que nos hicierais sentirnos orgullosos por una vez, en vano. Vivís vidas de mentira, habéis agachado la cabeza, os habéis bajado los pantalones y esperáis el día en que moriréis. No imagináis, no os enamoráis, no creáis, solo vendéis y compráis. Lo material en todas partes, amor en ninguna parte, verdad en ninguna parte. ¿Dónde están los padres y las madres? ¿Dónde están los artistas? ¿Por qué no salen a la calle? Ayudadnos a nosotras, las hijas e hijos. Por cierto, no nos arrojéis más gases lacrimógenos. Ya lloramos nosotros por nuestra cuenta. Mensaje enviado a los medios de comunicación por amigos del joven asesinado en Grecia, Alexandros Grigoropoulos. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Come you masters of war, you build big guns, you build the planes, you build all the bombs. Just want you to know I can see through your masks. You've never done nothing but built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my head, hide from my eyes, and you turn and run farther when the first bullets fly. You fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and watch while the death count gets higher. Hide in your mansions while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. Like Judas of old, you lie and deceive. World war can be won. I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. And how much do I know how to talk out of turn. You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know. Though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money then good? Wouldn't buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your debt takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. So I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon, and I'll watch while you're lowered down to your deathbed, and I'll spit on your grave once I'm sure that you're dead. Muy buenas tardes a todas y todos. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, y aquí empieza una nueva edición del programa Fuck the Bastards, un programa que, como sabéis, de contenidos musicales. Aquí preferiblemente escuchamos pues música autoproducida y no comercial, sea el estilo que sea. Y luego también pues comentamos algunas noticias que nos parecen interesantes y que muchas veces son silenciadas pues por los grandes medios de intoxicación. Sabéis que como último pues hacemos un poco de agenda con eventos interesantes que pasarán por la ciudad. Y bueno, decir que hemos iniciado una nueva etapa. Hoy se inicia una nueva etapa, de momento en fase de pruebas, y bueno, desde aquí dar la bienvenida a todos esos oyentes y oyentas que nos pueden escuchar a través del 96.6 en horario matinal. Decir que bueno, que esto es en periodo de pruebas, y bueno, y esperemos que en un pronto futuro se confirme totalmente. Y bien, una semana más con el estudio con invitados de lujo. Musicalmente pues hoy nos apetecía escuchar música suave, tranquila, dulce, para estar un poco relajados o relajadas. Y bueno, como os comentábamos, pues tenemos una actuación en directo. El compañero Greg, bautizado por él mismo como Old Seat, estará tocándonos o interpretándonos algunos temas aquí en vivo en el estudio. Luego tenemos algunas noticias como un comunicado del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Revoltosa, delante del juicio que se va a celebrar el próximo día 19. También tenemos informaciones del traslado de prisión del compañero Amadeu Casellas, y bueno, y alguna sorpresa más. Bueno, dichos los contenidos, vamos a empezar con una banda, un proyecto que nos gusta mucho, nos llega desde Filadelfia y bueno, se llama Mischief Brew, y lo escuchamos desde su trabajo Smash the Windows. Peasant pick a profit, a dozen dimes a downfall. The marble floors are cracking like the plaster on the walls. paper thin foundation gambler, let it rot and roll. So why are we so shocked when the magic house is overblown? So better start your praying, preacher. Better start your saving, for the devil gets his share. Run and take cover, cause it's really coming down out there. With your candles, cans and matches, watch the wheels turn back into squares. Through the concrete ground, squirreling the walls, and it's just a matter of time. Yeah, we got the global joystick, and long may the cockroach thrive. Bien, ahí estaba Mischief Brew desde ese trabajo, como decíamos, Smash the Windows. Y bueno, decir que en esta grabación la han grabado tres personas, pero que Mischief Brew es básicamente el proyecto de una persona, del señor Eric Petersen. Decir que además de este proyecto, pues también lleva adelante un sello completamente do it yourself llamado Fistolo Records, y bueno, también todo hay que decirlo, punk, pero dedicado a editar pues bandas que bueno, que como decíamos al principio, pues utilizan sonidos más suaves o no tan comunes dentro del movimiento punk para expresarse, y bueno, que nos gusta mucho. Si queréis contactar o pillar más información, podréis chequear las www.fistolo.com. Y bueno, vamos a continuar con algunos comunicados. Es el caso del comunicado del Centro Social Ocupado y Autogestionado La Revoltosa, delante el juicio del próximo 19 de noviembre. El próximo 19 de noviembre juzgan La Revoltosa. Solo se preguntarán una cosa: ¿quién es el propietario? A pesar de que el edificio de la calle Rugén número 82 ya llevaba años abandonado por su propietario, perteneciente a la familia Rica, que también es propietaria de la marca de café Marcilla, con la intención de dejarlo arruinar dentro del juego especulativo antes de que lo ocupamos. a pesar de todas las actividades que montamos durante nuestros 2 años de ocupación, este edificio, actividades como intercambios de idiomas, mejorando una convivencia internacional en el barrio, como fiestas, cabarets, conciertos, para crear una cultura libre de comercialismo y dar lugar a jóvenes artistas de la ciudad, como una biblioteca social, satisfaciendo una demanda popular del barrio que desde hacía años el distrito pues siempre hizo oídos sordos. Clases gratis de danza, como una tarde para mujeres y lesbianas, para crear un lugar seguro y avanzar la lucha contra el sexismo, como presentaciones de temas políticos y sociales en solidaridad con los y las presas, y todas las luchas sociales, como la huelga de autobuseros y autobuseras, el movimiento de los y las estudiantes contra la privatización, o la asociación contra la violencia inmobiliaria. A pesar que la especulación es ilegal, pero nunca castigarán a los propietarios, a pesar de que las leyes las escribieron los ricos y que en primer lugar la propiedad se fundó en la expropiación para unos pocos que tenían la ayuda de un Estado, de la riqueza común que pertenecía y sigue perteneciendo a todas y todos nosotros. A pesar de eso, el único hecho que les interesa en el juicio es quién es el propietario. Queda bien claro, cualquier otra pregunta cuestionaría su sistema entero. Por esto hemos de encontrar otras herramientas para construir unas estructuras en defensa contra la avaricia de los propietarios, porque queremos y necesitamos un centro social. Bien, nos ha llegado otro comunicado informando del traslado de cárcel del compañero Amadeu Casellas. El pasado día 10 se pusieron en contacto con la madre de Amadeu Casellas, lo hicieron para decirle que Amadeu se le había dado el alta y que había sido trasladado. Cuando preguntó a qué centro había sido trasladado, le comunicaron que a Quatre Camins. La madre de Amadeu no se podía creer que le trasladaran a Quatre Camins, ya que un inspector de instituciones penitenciarias que fue a visitar a Amadeu le aseguró que no iría a Quatre Camins. La señora tiene casi 80 años, se le puso un nudo en el estómago, al igual que a las personas a las cuales enseguida se puso en contacto para explicarles la situación. Allá li esperem amb les ungles a fora, afirmaba, y es cierto, eso es así. Realmente se nos pasaba por la cabeza todas las denuncias que ha hecho Amadeu contra los responsables del Quatre Camins, el CIRE y demás, como también se nos pasaba por la cabeza cómo murió en circunstancias extrañas José Antonio Cano Verdejo en La Modelo, o la reciente muerte en Italia de Stefano Cucci y tantos otros casos similares. Realmente las personas cercanas a Amadeu hemos tenido el corazón en un puño hasta que se nos ha confirmado, gracias a una llamada que ha tenido que hacer el propio Amadeu explicando que estaba en Girona, desmintiendo la información dada a sus abogados por instituciones penitenciarias, asegurando cuando informaban entre comillas a su abogado por la mañana que estaba en Quatre Camins. Hasta ese momento la información de dónde estaba Amadeu no se le había facilitado a sus abogados y a su familia, sino que además su abogado ha estado toda la mañana llamando a Quatre Camins, han tardado horas en cogerle el teléfono, también ha llamado a servicios penitenciarios y al final la única información que le daban era que Amadeu estaba en Quatre Camins y que no le facilitaban en el módulo en el cual estaba, perjudicando a su defensa y a quien quisiera visitarle. Actualmente solo lo puede visitar la familia, ya que según el módulo las visitas son un día u otro. Pues bien, eso era mentira. La Generalitat de Cataluña, a través de sus servicios penitenciarios, siguen RQR, mentiras y engaños. Esa es su rehabilitación, la que le dan a los presos, la que tienen que aguantar sus familiares, amigos y amigas. Gracias a que Amadeu ha podido llamar y gracias a que tiene la facilidad como para acordarse de memoria los teléfonos de sus abogados, él mismo nos ha podido trasladar que no estaba en Cuatrecamins, sino que está ingresado desde el día 11 en el centro penitenciario de Girona. Esto es un claro caso de arbitrariedad e ilegalidad, los que están acostumbrados a agarrarse, en parte por el miedo de familiares y amigos de presos a denunciarlas por las represalias que sin duda acaban llegando a sus familiares y también a sus amigas presas. Amadeu ha abandonado una huelga de hambre de 99 días, aún se está recuperando de las otras dos de 20 y pico días, más la que arrastró de 76 días que acabó en septiembre del 2008. Pese a eso, han tardado menos de 15 días en darle el alta, cuando todavía está 30 kilos por debajo de su peso habitual y se está recuperando de unas lesiones en las piernas que una neuróloga le transmitió que podían tener secuelas irreversibles. Esperamos que no se vuelva a repetir la recuperación, entre comillas, por la que iba a velar la institución penitenciaria con el síndic de Greuges el año pasado, y la cual se comprometió en el trato que le ofrecieron ese mismo año para que Amadeu dejara la huelga, su paulatina libertad pasando por el tercer grado, como también el cuidado de su dieta y de su recuperación. Todo eso fue otra mentira. Amadeu estuvo durante bastante tiempo con unos medicamentos contraindicados para su salud, no se le facilitó ninguna dieta especial y si no fuera por la ayuda de los compañeros presos que le daban parte de su ración, la recuperación de Amadeu hubiera sido más complicada. Está claro que los servicios médicos en este país tienen serias deficiencias, pero en las prisiones aún está la cosa mucho peor y está claro que también Amadeu debe seguir un escrupuloso seguimiento médico con este traslado se le ha arrebatado. Otra cosa que se ha de aclarar es que por los giros que le enviaba, que los giros postales que la familia le enviaba no le eran entregados y eran retenidos en Cuatrecamins. Por lo tanto, las arbitrariedades continúan. No cesan los apoyos que tiene Amadeu por parte de CNT, de los grupos de apoyo, de los cientos de personas relacionadas con el mundo de la cultura que le han apoyado públicamente, de las que están representadas en los colectivos, sindicatos, asociaciones y grupos que le están apoyando en las adhesiones al manifiesto, junto a todo el apoyo que tiene en la calle. Nos preguntamos cómo lo deben estar pasando muchas de las 10.500 presos y presas que hacía referencia la consellera Tura en la respuesta que le hizo a los artistas y a la gente del mundo de la cultura que firmaron públicamente por la libertad inmediata para Amadeu. Por otro lado, en respuesta de la consellera, tanto a ese manifiesto como la que hizo al diputado Joan Tardà en el diario El Punt, es inaudita, ya que la pueda realizar un cargo con toda esa responsabilidad política, toda una señora consellera mostrando claramente lo personal que es para ella el caso Amadeu Casellas. Tampoco entendemos cómo se atreve a relatar públicamente los antecedentes judiciales dando datos de una persona de manera pública y además dando datos inconcretos y a medias y utilizando palabras como «te coma mínim dos causas pendents». Sí, señora Tura, dos causas pendents que us heu tret del barret y que se deja de responder a toda una serie de cuestiones. ¿Cómo es que Amadeu Casellas trabajaba de paleta, llevaba una furgoneta y tenía un pase para desplazarse por cualquier módulo de la prisión si ya estaba tal causa pendiente? ¿Cuáles fueron los motivos por los que le regresaron de grado? ¿Por qué rompieron el pacto que le ofrecieron el año pasado? ¿Por qué si el régimen FIES es ilegal, según sentencia del Tribunal Supremo, qué sucede con el DERT? ¿Qué medidas se tomó contra las personas que en sus informes decían que Amadeu es politoxicómano cuando no lo es? Las preguntas podrían seguir, sin olvidarnos preguntar si algún cargo de los responsables del centro penitenciario de Lérida recibió alguna sanción cuando a Amadeu se le hizo un montaje por extorsión y tráfico de drogas y que finalmente quedó en nada, según sentencia, ya que hasta el preso que le acusaba testificó que lo había hecho para conseguir beneficios de salidas de prisión. Y otro aspecto inevitable, ¿dónde está la presunción de inocencia de Amadeu? De momento, la regresión de grado ya ha recibido respuesta al recurso que se planteó, y según la jueza no tenía fundamento y se basaba en suposiciones. Otra cosa que podríamos preguntar es por qué no dejan a los periodistas que lo entrevisten en prisión con 23 años en las prisiones catalanas. ¿Quién mejor podría explicar su funcionamiento, o mejor dicho, verdaderamente, cuál es en realidad su funcionamiento? Detalles sobre las tarjetas de Telefónica, los precios de los economatos, lo bien que medican a los presos, los coches que se permiten según qué funcionarios, cómo funciona el CIRE y si algún día se le ha hecho una auditoría independiente, cómo se reparten los beneficios, quién nombra los cargos, quién los controla, entre otras cosas. Vamos, no se deja tampoco entrar al Observatorio Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Por otro lado, se le podría preguntar a la señora consellera cómo es que personajes como De la Rosa, Millet y otros muchos están en la calle con causas pendientes y porque, pese a confesar sus estafas y desfalcos, siempre les ha prevalecido el derecho a la presunción de inocencia, mientras que Amadeu ya recibe el castigo antes de que el juez dictamine. Por explicar alguna cosa más sobre ese traslado, es que el dispositivo policial ha sido, bueno, fue bastante exagerado, ya que incluso había antidisturbios preparados y todo. Y bueno, la nueva dirección para escribir a Amadeu aún está por confirmar el módulo en el cual estará, pues es Amadeu Casellas Ramón, Centro Penitenciario de Girona, calle Menorca número 16, código postal 17007, Girona. Hasta que quede una prisión, nuestra lucha continúa. So November 30th, 2004, I woke up to a bang on the door. We tried hard, but we couldn't hold. NYPD threw us out in the cold. It's for your safety, said the liars. Hours later, our home was on fire. Our beds, our books, our murals burned. And this was the moral that I learned. They must destroy everything we build, 'cause if they can't own it, no one will. Was it the pigs or Acorn? There's no clues. Got about 10 seconds on the evening news. Yeah, didn't they burn it down? Yes, did they? November 30th, 2004. Let's rise up now, let's settle that score. Pues bien, estábamos escuchando de fondo a Little Boy Blue desde Oakland con Riot Folk, poderoso y potente. Y bueno, antes de dar paso a esta actuación, escucharemos algunas bandas de un sello también autogestionado y do it yourself llamado Planet X. Es un recopilatorio que se titula Si no es barato, no es punk. Y bueno, os dejamos con algunas bandas de este sello como This Bike is a Pipe Bomb y The Downless Elite. This is what I want, black, it's white. Pues bien, aquí estamos en Fac de Bastards una semana más con compañía de lujo y nos visita All Seed, que es un cantautor que nos visita desde Canadá y bueno, está aquí para interpretarnos algunas canciones de su folk ahí lento y bueno, y también bonito. Hello Greg, what's up? How's it going? Thanks for having me here. No, thanks to you for coming, and if you want to start... I'll start then. Okay. I'll play a song or two, and then we'll go from there. In inevitably, the free and the determined are determined to be free. Don't let purpose cross your lips. The transcendental object at the end of time. Cruises to nowhere. Your cash well spent, well, that is money in the bank. But not if you steal it, and therein lies the rub. You're not very smart, and if you were, you would do something different. And if you were even smarter, you'd do nothing at all. Oh, nothing at all. Oh, nothing at all. Oh, nothing at all. Oh, nothing at all. Oh, nothing at all. Oh, nothing at all. Oh, nothing at all. Witness the beauty that breaks from this blackened ground. Witness the smile that rises from this sallow frown. Witness the morning that breaks from this too dark night. Witness the warrior rising up unrepentant for the fight. Unrepentant for the fight. Unrepentant for the fight. Unrepentant for the fight. Unrepentant for the fight. Unrepentant for the fight. Unrepentant for the fight. Unrepentant for the fight. Wow, wow. Primer tema de All Seed y bueno, igual nos podría comentar mejor aquí una persona que ha subido con él, quizás lo conoce más que nosotros. Y bueno, como bueno, decir que todo ha surgido gracias a la persona que le está llevando igual los conciertos por Europa. Nos contactó, nos dijo que estaría tocando por aquí cerca y nos preguntó si podíamos ayudarle. Y bueno, como nosotros nunca tenemos un no para este tipo de historias, pues decimos, venga, pues qué mejor que invitarlo aquí a la radio y que nos se marque unos temas en directo. Y bueno, pues es igual. A ver, vamos a intentar preguntarle directamente a Greg. How are you doing here? Are you on tour through Spain or? Right now I'm on tour in Spain. Today is right now is actually the last performance that I'm doing of this tour. Uh-huh. I started this particular tour September 10th. Uh-huh. In Germany. Uh-huh. The day before one of my favorite holidays, September 11th. I'm a big uh-huh. fan. It's a good holiday. And I started then, and I played Germany, Holland, Austria, Slovenia, Serbia, Croatia, Macedonia, Greece, Turkey, Kosovo, Sweden, or Switzerland, France, and now Spain. And it's been about 50 shows. Wow. So you're catching me at the very end. Normally, I sing a lot louder. But you looks like nice. Oh, very well, good. Because many people are 2 months on tour. Arrive home like very skinny, you know. Okay, so I look healthy. Thank you. Sure. Yeah. For all of you listening at home, I look fantastic. Thank you. Bueno, pues Greg nos ha dicho que sí, que está que ha estado realizando un tour por toda Europa, que empezó el día 10 de septiembre, el día antes de una fecha que para él, no sé, que le gusta bastante, el 11 de septiembre. Y bueno, empezó en Alemania, ha estado en Holanda, en Austria, en Eslovenia, prácticamente por toda Europa. Y bueno, lo pillamos aquí al final de su tour. Le hemos dicho que tiene muy buena pinta para llevar 50 conciertos a sus espaldas. Y bueno, no sé, más o menos, pues ya lo conocéis un poco más. Y no sé, if you want to play another song or talk for a while about That particular song is called Witness, and I just at the beginning of this tour made a new 10-inch vinyl that I've been touring, so I'm kind of touring this record, and it's on that record, and it's it's probably my most like political song that I have. It's not very political, I don't think, it just talks about kind of how everything's gonna go somewhere anyways, and it's a natural progression of things, that we're just gonna, don't need to worry too much about what's happening, because it's all, like I say, we're the free and the determined are determined to be free, so we're all gonna, so long as we stick with the program, I suppose. I don't know, it's hard for me to talk about my songs in any kind of like direct way. It's all pretty abstract, so but yeah, I could play another song, or sure. I'm gonna play an older song then now. I'm playing all my quiet songs because it's the mood I'm in, and this one's called Infinitely. It's more of a love song, actually. Open up the gates before me, fill my cup and love you only when I'm weak and falling short of you. Pick me up and pull me. The stars revolve around you, and I'll evolve, and it will ring true, and consequence laid out. Resounding trumpets blare, la la la, la la la la la la la la la la. My soul is filled a gust of fire. Forever I will feel. as if I were placed as part of the great starry vault, expanding infinity. La la la la. Pues ahí estaba este segundo track de Old Seed, y no sé, nos gustaría preguntarle un poco si el girar por Estados Unidos es parecido a girar por Europa, en el sentido, bueno, o sea, está claro que girar tiene muchas similitudes en todos lados, ¿no? Porque viajas, conoces ciudades en un corto periodo de tiempo, conoces buena peña, pero nos queríamos referir un poco a, no sé, a nivel de espacios, de la organización de los eventos donde puede participar. I mean, I want to ask you what if you feel many difference touring through Europe than touring through the States, the reaction, the way to organize the thing are similar, or the kind of spaces or venues, I don't know. For me, I don't really do any shows in North America anymore. I mean, I've toured the States, I don't know, a bunch of times. And it's just, I don't know. it's pretty bleak there. It's pretty, pretty depressing. Because many people, many friends that tour in the States say, oh, wow, well, okay, the people are very nice, but many times, no place to sleep for the foreign bands, yeah. no food, no beer, yeah, you know, no money, and they drive so long, no, yeah, from place yeah, to place, yeah, and everyone kind of has the attitude that well, it's the star system, right? I mean, the American, North American, I mean, I'm Canadian, but it's the same. The star system over there is just, it's in everything, and so you're either huge or you're nothing. There's nowhere in the middle. You can't just kind of exist. You have to shoot for some big thing. And so that mentality drives this sort of culture that that doesn't appreciate anything unless it's been sold to them well. And so they want you to be in, get the all in the right media and the right magazines and have the right record label, and then they'll pay attention to you. But before that, forget it. And I just think it's kind of sad and pathetic. So I don't go there really. I pretty much tour in Europe all the time, and once in a while I'll go do Canada, but I haven't been to the States in 5 years. It's not your first tour in Europe? No, I play in Europe. Like this is all I do. Is play music, and I've been based out of Germany. My girlfriend's German, and so I've been based out of Germany for about 3 years now, this is my first time in Spain, but I've played I don't know how many shows in Germany and in Holland and Scandinavia and stuff. And here in Spain, you only play in Barcelona and Torelló, or other no, cities? No, I did two shows in Basque Country, and then I went to Don Benito for one show, and then over to Benicarlo and Castellón. There you go, Benicarlo and yeah. What's the other one called? Castellón. Yeah. Castellón. So, yeah. So, but not a lot. I mean, it was only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is like the 8th time I've played this radio show, so it's not that much. It's only about a week of shows. And what do you think about Dick Spain? I like Spain. Sure, why not? I mean, countries, I'm not a country, I don't believe in it's all crap. But but you find nice people everywhere, you know what I mean? And like, it's, you just have to look for them. You just have to be open to that. And I mean, it's really beautiful here. There's, you know, I mean, I'm a kid from freezing cold prairies of Canada, so I was staying at a friend's place the other day, and just across the street was the ocean, was the Mediterranean, which is kind of special for me, you know, to look out the window and see the palm trees and the, you know, that's pretty special. And yeah, and really nice people. And no, I'm having fun, and I'm coming back as soon as I can. hopefully in June. Wow, pues bueno, le hemos preguntado eso y nos decía que yo que sé, que no le gustaba mucho girar por Estados Unidos, que ha girado por Europa varias veces y que esta era su primera gira por el estado, que bueno, por lo visto ha estado en varias ciudades, no solo por aquí por Cataluña, sino que ha estado también por la zona de Levante, por Castelló, en Benicarló, también en Don Benito, en dos shows en Euskadi, y bueno, que le está gustando Barcelona y el estado en definitiva. Pues le, do you want to play another tune? Yeah, sure. Sounds like it. Sí, sí. Shifting from day to night, oh, shifting the other way, will not improve your sight, despite all the pundits claim. Reclaim your love, reclaim your fear, to the stars, cling to what's near. And tonight I need to dance and shake all of the devils free. Neither true nor happenstance confirms all that it seems to be. Seemingly strong, seemingly frail, when wind is gone, remove the sail. Ooh. fuck yeah, man. Pues la verdad es que nuestros oyentes y bueno, la gente que en general escucha el programa agradecerá también esta música aquí suavita y bueno, y así dulce. I mean, many people who listen our radio show today, they are very lucky because the kind of music is more easy, more sweet, you know, because all the times noise, you know. Who's the reaction of the people in the shows? I suppose all kinds of people. Yeah, you know, yeah. I mean, you find every day you find yourself a different adventure, you know, like sometimes you show up and it's totally different than what you expected. I think the biggest lesson I've ever learned playing music is don't expect anything, because as soon as you expect one thing, it's going to be the opposite of what you expect, and then you're going to be thrown. I've gone places where people have just talked through the entire set and I couldn't hear myself at all, and gone to other places that are everyone's listening, and other places where they want to clap and sing with me, and it's just the songs I'm playing right now are all my mellowest ones, so just because I'm tired. So I'm playing mellow songs. Sorry, I'm not pulling out all the heavy songs. Plus, I don't know, it feels right to play the mellow songs right now, so yeah. Sometimes I can't play these songs because it's too loud in the club or whatever. So. Pues bien, nos dice que la gente que reacciona de muchas formas cuando lo ven tocar en vivo. Hay veces que yo que sé, toda la audiencia está hablando, que ni siquiera le dejan oír. Otras veces está toda la gente así flipando, ¿no?, con su música, y que bueno, que dice que está cansado, y no sé, y interpretar las canciones así es como mejor se siente, ¿no? Muy bien, pues play another one, please. Okay. This one's called The Sparkle and the Silt. For those of you who maybe don't know what silt is, when you're panning for gold, when you're trying to get gold out of the sand at the bottom of the river, that's called silt, the sand. And so searching for the sparkle and the silt is like looking for the gold in the mud, trying to find that special, the shiny bit. The value in the filth is essentially what this song is about. Lucid moments stay. Harsh reality composed at the dawning of the day. There's no reason to control, no reality behold. Nothing bought and nothing sold. And it all quickly slips away. The more you try to grasp at it, and integrity is a sword. Choose wisely when you brandish it, and then push it right up to the hilt. And the crumbling battlements are rebuilt. Search for the sparkle in the silt. and the time goes by so slow. But time, it really ain't that big. And you should first follow the plow if you wish to dance the harvest jig. Lordy, pick a bale a day. Just do exactly what they say. And pray to God it goes away. And pray to your God that it goes away. Pues no sé, también lo vemos que con su guitarra es muy fácil viajar de lugar a lugar, ¿no? Like playing folk music with only one guitar is very easy to you to travel and find places to play, ¿no? That's the point. Also, you can tour by bike if you want. Yeah, I haven't done bike yet. I've done pretty much everything else. My girlfriend is a horse trainer and a riding instructor. So we always joke about doing a tour on horseback. So maybe one day we'll grab a couple of horses and tour Europe on horseback. That would be funny. Wow. Really cliche, you know, a guy with a guitar coming clip clop clip clop. I could just play it right from the horse, you know, we just pull the horse up and... You have the rhythm, no? That's right, yeah. It's already there, yeah. The horse can be my drummer. Olé, tío, pues, I think that we have time for one or two more songs. Okay, I'll play another song. I'm just trying to think of which one I would like to play. I'm going to play this song. It's called To Your Future. It comes from the fact that I play a lot of shows means that I spend a lot of time in bars, which means that I spend a lot of time drinking, and this is my drinking song. Thought the truth would set me free. The kind of truth that you can see. The kind of proof that you can see. Follow the proof that's meant to be. Wake with the sun, inspect your wealth, and sleep with the sun, protect your health. Sleep when you're dead, down to the wire. Lay with the dead, a funeral pyre. And these gaping wounds, they have retreated into scars. And these little tunes I have repeated in bars. Drink to your future and drink to your past. And this one's on me, boys, but tell me who will buy the last. La la la la, la la la la la. La la la la, la la la la la. And a gentleman's bet is made. Two somber friends, no words are said. Three with the father and the son and the ghost, forever living off of the home. Wow, pues muchas gracias. Thanks a lot for coming and playing your songs. Hey, thanks for having me. It's a nice little end, a nice mellow last tranquilo, thing to do. Una velada aquí tranquilita con los fuckers. Yeah. Muy bien. Pues gracias. Thanks a lot, and if you want to come back sometime. I'd love to. We'll definitely come back. I'll come back again for sure. Thanks okay. for having me. Take care, everybody. I'm there in Radio Land. Y bien, ahí quedaba la actuación de All Seed. Si queréis más información de ese proyecto, podéis visitar www.myspace.com/allseed. Y bien, por nuestra parte, solo nos queda comentar algunos eventos interesantes que tendrán lugar este fin de semana o durante el fin de semana. Por lo pronto, el próximo día 19 se inaugura una exposición de fotos punk en los bloques fantasma de jueves a domingo. Fotos o instantáneas tomadas por Fidel, Elsa y Guillem. Y bueno, también decir que el mismo jueves 19 a partir de las 8 habrá un concierto con Sex Beat desde USA, Pabellón 32 desde Rumanía, Atentado y Absurdo como representación local. Los bloques fantasma están en la avenida Coll de Portell número 59 bajos. Comentar que la distribuidora Do It Yourself Contraataca también estará abierta durante estos días de exposición. Luego tenemos noticia de otro interesante evento el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 9 en el Ateneo Anarquista del Besós, con Amenaza, Crosta, Paniquiario y Firmeza 10. Y bueno, acabar recordándoos la web del programa, son las www.radiobronca.info/FTV en minúsculas, y si os queréis descargar o escucharlo en cualquier momento cuando os apetezca, pues ya sabéis, la dirección del podcast de Radio Bronca es podcast.radiobronca.info. Hasta la semana que viene, fuckers, salud y fuck the bastards. Bronca, vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.